Dua Lipa con Hotter Than Hell en Mañanas X. Droguerías Cafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguerías Cafam. Aplican términos y condiciones, vigilados super subsidio. Bueno, hay una canción de Imagine Dragons que va a ser la primera que será transmitida desde la luna. Se llama Children of the Sky, una canción de Imagine Dragons que se creó para un videojuego. El videojuego se llama Starfield. Será la primera canción en ser emitida desde la luna. Esto será posible gracias a la agrupación y el compositor de videojuegos, de música para videojuegos, Inon Sur. Esto será el 26 de febrero, eso quiere decir el miércoles. Sí, pasado mañana. La empresa de tecnología espacial Lonestar lanzará un cohete desde el Centro Espacial Kennedy. Pero puede ser especial también. También, sí. Con el objetivo de aterrizar en un centro de datos en la Luna y poder transmitir la canción, poder emitirla de vuelta a la Tierra, convirtiéndose en la primera vez que esto suceda desde el satélite. Ok. Imagine Dragons. Me acordé de Sheldon haciendo todo para que su control remoto fuera hasta la luna, diera la vuelta por no sé dónde y bajara para prender una luz. En The Big Bang Theory. Aquí está la nueva canción, ¿es esta? O aquí está la canción que será transmitida desde la luna. All my life's led to this, and now I see what I've become. I always had doubted that I could ever be someone that mattered, that shattered all these glass ceilings. Bueno, ¿qué les digo yo? Estábamos haciendo un análisis interno. Que si se puede ver a Imagine Dragons como el relevo generacional de Coldplay. Ok. Entonces estábamos mirando. Los gringos dicen que son los nuevos Nickelback. Pero eso es condenarlos al fracaso. Al contrario, los Nickelback son muy exitosos. Y van a salir de gira, ¿no? Otra vez. Pero, por ejemplo, porque yo. Perdón, pero voy a decir, porque en un Coldplay allá en la luna, divino, sonaría bello. Aparte que tendría sentido. Imagine Dragons. Y entonces Uri nos decía, Imagine Dragons es muy chévere en vivo, dele la oportunidad. Entonces también, pero como dice Alejo también, Andrés, estamos ya lejos de Imagine Dragons, algunos en gusto. Claro, porque yo crecí en esa época de conciencia musical con Coldplay. Entonces para mí es mi banda de estadio. No, como que en un momento importante me generó este tipo de vibras que le puede generar los Imagine Dragons a alguien que tenga 22, 24 puede años. Ser. También puedo entender que siendo una campaña publicitaria para Intuitive Machines, I Am Two, que es el videojuego. La misión también que va a aterrizar o que va a hacer esta misión a la luna. Pues, sí, esto es comercial. Esto es no un es tema comercial. Romántico. Teniendo ahora pues los gringos todo el tema espacial con Elon Musk allá adelante y toda la vaina, es posible que no decidan escoger una banda británica, sino que se vayan por producto local y algo cercano, pues Imagine Dragons puede funcionar, ¿no? Puede ser. Sí, también hay que ver cómo funcionó la oferta, qué canciones les ofrecieron para hacer esa sincronización, porque esto es una sincronización más. Sí. Es de una manera distinta en el sentido de que no va a ser una sincronización de una pauta recurrente. A lo que me refiero es que cuando usted oye, por ejemplo, cuando usted prende el televisor y escucha una canción de fondo que conoce o que ha oído o que apenas está oyendo en un comercial de bebidas, por ejemplo. A usted le cobran como dueño del producto que decide utilizar la canción para que un modelo esté mostrando su producto una plata determinada por un uso determinado, por un tiempo determinado. Le dicen, bueno, usted puede utilizar esta canción en ese comercial durante 20 segundos y le vamos a cobrar tanta plata. Y usted tiene derecho a repetir ese mensaje publicitario con esa canción durante cierto tiempo. O sea, usted tiene un año. Sincronizaciones importantes, recientes o que que recuerden ustedes de comerciales. Yo recuerdo mucho la que hizo Movistar con You Get What You Give. Sí, claro. Es gran campaña de los New Radicals. Sí. We're not gonna take it de los Twisted Sisters. Uy, ese sí que es una de las peores sincronizaciones que se han hecho en la historia de la música, ¿no? Huevos como siempre. Con aceite, ¿no es? Así. ¿Con huevos con aceite? Como siempre. No queremos. Pero sí, este es un vuelo de SpaceX, el Falcon 9, y es Athena, el módulo lunar que va a aterrizar y que va a hacer todo el tema con la canción. Bueno. Los Imagine Dragons también tenían una, la de Believer. Sí. Ah, claro. Ah, Believer también se sincronizó mucho. Claro. Sí, quién sabe quién más estaba en esa pelea por esa canción. Es decir, ¿a quién? O sea, la que eso no es como que llegan a esa canción y. Solos. No, eso no es como que hay un astronauta diciendo: me encantaría poder transmitir desde la luna esta canción de los Imagine Dragons. Así no. Manda mensaje: hola, quería saber si podíamos transmitir. No. Sí, no. No, eso es. Oli. Detrás de eso hay un equipo de gente haciendo relaciones públicas y hablando con la agencia, le dice, bueno, ¿y no piensan a utilizar música? ¿Y qué música quieren utilizar? Miren, aquí está un catálogo de 200 canciones, escojan tal, ¿no? Pero sí, muy regularcita esa canción. Muy. Gracias. Muy regularcita. Sí, muy flojita. ¿Cuál es la idea de ligar una canción a que la gente le pare más bolas a una misión espacial porque ya se volvieron paisaje? Puede ser. Paisaje espacial. Pero la canción igual se hizo para un videojuego, no sé si tiene que ver con misiones espaciales. Starfield. Sí, creo que sí. Muy probablemente, sí. Bueno, ahí está. Todo tiene una razón de ser. Sí. Por lo general es monetario. Uh-huh. Investigaremos más a fondo. Son mañanas en la X103.9 FM cuando regresemos. Noticias del esposo de Rihanna, A$AP Rocky, quien después de su caso criminal en Los Ángeles es escogido por una reconocida marca como embajador. Beautiful Things de Benson Boone en mañanas de la X103.9 FM. Y esta canción que acaba de sonar, ¿la cantaste o la tarareaste? Si no entendiste, te lo perdiste. Aprende inglés en el Centro Colombo Americano. Ingresa a www.colombobogotá.edu.co/la X. Encuentra un descuento especial y aprende inglés con la mejor playlist. Bueno, A$AP Rocky salió inocente. Sí, señor, ya. Not guilty. Nada. El reconocido rapero de Harlem, casado con Rihanna, estaba en un caso criminal en Los Ángeles, ya lo liberaron de toda culpa, ya está absuelto. Y apenas lo absolvieron, a las 2 horas, la marca de gafas Ray-Ban lo nombró embajador. Estaban esperando la razón. Director, sí, estaban creativo. Esperando que el hombre saliera inocente para, claro, poder publicar el post en Instagram. Además, me imagino como, acá está el contrato, pero espero todavía no lo firme. Esperemos un, claro, momentico. Estaba listo. Sí. Pues va a ser director creativo. Ah, bueno, pensé que iba a ser imagen y ya. Rocky será responsable de guiar proyectos creativos y dar forma al futuro de Ray-Ban dentro de su división Ray-Ban Studios. Se espera que su primera contribución sea el lanzamiento de la colección Blacked Out, que se presentará en abril próximo. Esta colección promete rediseñar las icónicas gafas Mega Icons con detalles modernos como marcos disruptivos y lentes ultranegros, reflejando la visión del artista. Recordemos que A$AP pues ha estado ligado también al mundo de lo fashion, ¿no? Me encanta, sí, y el diseño. Sí, muy bien, qué bueno. Guapo es. Nice. 29 años está cumpliendo Trainspotting. Uy. La escena 29. Del baño fue chocolate. Ay, ay, ay. 96, puro chocolate. La escena, sí, del proveniente baño. De una expresión que se refiere a observar cómo los trenes atraviesan el horizonte, y en este caso es una analogía con la heroína y esa práctica absurda y sin sentido, excepto para el que la está experimentando, según el propio autor de la novela que produjo la película, Irvin Welsh. Rotundo éxito en la taquilla, 1.5 millones de libras esterlinas, 50 millones de libras recaudadas. O sea, costó un millón y medio de libras en hacerse y produjo 50 millones en ganancias. Yo debo confesar, Alejo, que fue gracias a esta película que conocí a Underworld. Claro, creo que todos. Probablemente tú y todo el mundo. Sí, creo que todos. Sí, yo también conocí Born Sleepy y a Underworld. Yo entré por ahí por Transporting. Muy chévere. Yo conocí ahí a Iggy Pop. También. Lost for Life. Lost for Life también la conocí ahí. La corrida, sí. También conocí Perfect Day de Lou Reed. Esa no. Aunque ya conocí a Lou por Walk on the Wild Side, nunca había oído Perfect Day de Lou Reed. Qué buena banda sonora. Trainspotting se rodó en 7 semanas y media. Muy rápido. Lo cual es una locura teniendo en cuenta que normalmente se tarda 2 meses. Sí, exactamente. Está bien. Tuvieron que eliminar muchas de las historias y los personajes que aparecen en el libro, que ese libro sí que es difícil de leer. Sí, no es fácil. Es muy difícil de leer. Pero él es un gran escritor. Ah, no, él escribe muy sabroso. Y charla muy bueno. Sí. Él estuvo con Alejo hablando. Comieron maní. Comimos maní ahí en el estudio con donde me contó qué tipo de drogas estaba consumiendo recientemente. Claro. Okay. Uh-huh. Maní, brincamos. Sí. Sí, claro. Consumir. Consumir. Sí, exacto. Le dije, bueno, ¿y usted qué? Y me dijo, no, bien. Drogándome con DMT. Y le dije yo, ¿en serio? ¿Usted tan cucho y drogándose todavía? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué expandir la mente? Irving Welsh tiene como 70. Ya te digo. Puede ser. Pero sí, yo creo que va por ahí. Pero eso era en ese momento, que eso fue hace, ¿qué? Como unos 7 años. Hace por ahí unos 5 años. Ah. DMT. Y mira. Bueno. El actor fue Ewan McGregor. Ese fue el papel que lo catapultó. Sí. Tiene 66. Ewan McGregor se hizo famoso ahí. Sí. Se volvió grande ahí. El hombre hizo el papel de Renton. 66 años, Alejo, tiene Irving Welsh. 66 años tiene el hombre. Dirigida por Danny Boyle, que se pasaba en el set más de 13 horas diarias, lo cual hizo que la película se rodara tan rápido. Llegaba sobre las 7 de la mañana y se iba sobre las 8 y media de la noche. Me imagino. Él le encanta tanto correr. Ay, ay, Exterminio, ay. Es de Danny Boyle. Siempre los pone a correr. ¡Qué buen director es él! ¿La 2 se la vieron? Sí. ¿Y qué? Chévere. ¿La 2 qué? ¿De Transporting? Sí, yo la vi. Yo la vi, pues, pero fue como forma. ¿No debía hacer eso? No debía hacer eso, sí. No yo cambia. Yo hubiera dejado la 1 y ya. Ok. No era necesario, pero fue como un homenaje, ¿no? ¿Te acuerdas? Y Underworld también sacó una edición especial. Eso de homenaje, eso en últimas es por plata, eso no es por nada más. Utilizaron música de ellos nuevamente, se hizo una reedición de Born Sleepy. Queríamos poner Lost for Life de Iggy Pop para celebrar los 29 años de Trainspotting. Bueno, vamos para esa.